Menos de 5 años. Cáscara de naranja. Filtro de cigarrillo. Papel. Cuero. Madera. Entre 5 y 20 años. Bolsa de plástico. Envase de leche. Chicle. Lata de refresco. Madera pintada. Pañales. Más de 20 años. Pilas. Mechero. Bolígrafo.